breakdown, baby. Estás contando. You hören. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Muy bien, buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Liberatec este domingo 12 de junio del 2011 y estamos aquí ya disfrutando de unas buenas botanas. Aquí tenemos algo de cerveza, empezamos con algo de vino tinto y un poco de chicharrones, ¿verdad? Para la botana que ya estamos aquí degustando y me da mucho gusto saludarlos y saludar a nuestros invitados que tenemos en cabina. Vamos a dejar que se presenten ellos mismos. Tenemos aquí a los señores que son... Más cerca, por favor, porque... Jesús Becerril. Perfecto, Jesús, un saludo. ¿Por acá? Señor, me hace sentir más viejo, tengo mis 20 años apenas para mañana. Ya, 20 años el señor, ya valió, queso. Bueno, ok, está bien. Más cerca, porque si no, no te van a escuchar los del auditorio, nos van a regañar. Bueno, ok, su servilleta aquí presente es Jacob Becerril. Hermano por sangre de aquí del señor Jesús. Nada más por sangre. Hasta el momento lo tenemos en duda, pero no. Ok, nada más entonces acérquense un poquito al micrófono porque si no, no nos van a escuchar los amigos que nos están sintonizando o por así decirlo, escuchándonos a través de el podcast o el shoutcast que tenemos aquí en vivo y en directo que se está grabando para todos ustedes y saludando obviamente a todos los que nos están en este momento sintonizando por así decirlo. Y acuérdense que los estamos escuchando y los estamos leyendo en el Twitter. Y bueno, pues aquí vamos a presentarnos rápidamente, ¿verdad? Ya que tenemos, nos comentó señor Jesús y señor, ¿cómo nos dijo? Jacob. Jacob, ok. A ver, cuéntenos señor Jesús, usted, ¿por qué acabó en Liberatec? ¿Qué pasa? No sé, una extraña... Más cerca, por favor, más cerca, que si no, no lo van a escuchar. Ándele. Ok, ya estamos bien. Pues no sé, ya... Ya saben, al calor de unas cuantas cervezas terminó la invitación. Ah. Por la calle. No, bueno, en fin, vamos a hablar un poco hoy de lo que es la distribución ARC. Vengo a evangelizar a algunos cuantos de nuestros público escucha de Libérate. Ajá. Para que prueben esta distribución, para que seamos más usuarios, por lo menos aquí en México. Para no sentirnos solos. Okay. Tres personas usuarias que conozco. Bueno, vamos a hablar algunas cosas acerca de ella para que la prueben, la conozcan y si ustedes... Okay. Jesús, ¿tú de dónde vienes? Cuéntanos, ¿cómo es tu aproximación a Linux? ¿De dónde saliste? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Cómo? Okay, bueno, pues ya saben, todo nace en la universidad. Ya hace tiempo conocíamos Linux, allá por Fedora Core 5, OpenSUSE. Ajá. Y ya luego retomamos el camino en la universidad, con el buen Ubuntu, aquel que nos acerca a este mundo. Ajá. Y bueno, de ahí pues empezamos a probar algunas otras y nos ha gustado mucho ya trabajar, de alguna manera profesionalmente, que es lo que nos está dando de comer estas plataformas libres. Y desde la universidad comenzamos a trabajar, a probar algunas otras distribuciones. No sé si han escuchado a alguna de ellas, como es Avayon, basada en Gentoo. Ajá. Y bueno, al final terminamos probando Arch y es la que La de cabecera. Ah, perfecto, ya te gustó. Exacto, la indicada. La viste y te gustó. Exacto. Cuando ves una chica en 2-3 patadas, me enamoré de ella. Ok, pues vamos a hacer un pequeño break, porque aquí tenemos muchos saludos y menciones. Vamos a saludar a Pati Lara, que está intentando conectarse con nosotros. Bueno, esperemos que logre darle clic por ahí. También saludos al ingeniero Brujo, que nos está preguntando si los chicharrones son con pelos o sin pelos los que estamos comiendo. También saludo a M. Hernández A, que nos está escuchando también. Y tenemos por acá a Cookie Galleto, que dice: señor Jesús Becerril, alias Donoso, échele ganas a evangelizar a Arc Linux. Entonces, claro. Bueno, pues ya estamos listos para evangelizar. Y ya tenemos también por acá al señor Jorge Mondragón, que nos está escuchando. El señor Toño Galindo dice que nos complace informar que el registro para el tercer ESSL, Encuentro Centroamericano de Software Libre, está abierto a partir del día de hoy, que se llevará a cabo desde el 10 al 12 de agosto en Suchiototo, Cuscatlán, El Salvador. ¡Wow! Así de, lo pude leer, maldita sea. Bien, pues entonces ya tenemos aquí una ronda de saludos para todos ustedes. Señor Kraken, un placer estarlo viendo aquí conectado y escuchándonos. Y también un saludo a Flipo 11, que también nos está escuchando y está esperando que hablemos también de buenos temas. Y bueno, entonces continuamos. Déjenme llevarles el chisme, que empezamos con una rola de Guns N' Roses que se llamó Knocking on a Heaven's Door, y ahora estamos escuchando de fondeo, y es algo bien rico que me acabo de encontrar. Bueno, les había prometido el programa pasado ponérselos, y ya lo encontré, y es Rodrigo y Gabriela, y tienen este nuevo álbum que se llama 1111, y lo acabo de comprar en línea. Ahora sí que, como todo buen geek, pues lo pudimos descargar en línea y está bien padre. Es lo que están escuchando ustedes de fondo, y eventualmente les podremos programar una de estas rolas para que la escuchen. Es una guitarra, pues ahora sí que es guitarra acústica, no es guitarra clásica, pero muy bien tocada. Deberían de escuchar por ahí los covers que tienen de Metallica, estos muchachos de Rodrigo y Gabriela, y bueno, pues vamos a seguirlos escuchando de fondo, y si nos lo permiten, por ahí se los podemos colocar también para que lo escuchen, pues ahora sí como se debe, ¿no? Simplemente los videos en YouTube están geniales, ¿sí? Ya los he visto y son muy padres, ¿sí? Váyanse a YouTube, vamos a ver si ponemos algunas ligas en YouTube para que puedan pues ahora sí que verlos en vivo, ¿no? En alguno de sus conciertos. Y como les comentaba, pues estas personillas, estos muchachos, pues ahora sí que en México como que no le hicieron mucho, pero en Europa son un hit. Ahora sí que van allá y les ponen alfombra roja para que se presenten. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Denles una oportunidad. Aquí en México se presentan muy seguido, o bueno, he escuchado que se presentan seguido en el Lunario del Auditorio, del Auditorio Nacional. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que nos lo sigan y escuchen su música, ¿no? Dice por aquí M. Hernández A, dice que el invitado en Liberatec usa ARC y hoy hizo 6 intentos por instalarlo y no le quedó. Ni modo, lo hará otro día. Ok, no desista, adelante, usted puede. Ok, bueno, pues entonces vamos a cambiar un poco de aires. Regresamos para seguir hablando de Arc Linux y de qué es esto, de qué es todo lo que estamos por acá. Recuerden que en cabina tenemos nuestros invitados, que es Jesús y Jacob, ambos Becerril, de la familia Becerril, que nos están acompañando. Y vamos a irnos con esto, que es de Inspector Amargo Adiós. Y regresamos para seguir escuchando a Rodrigo y Gabriela aquí en cabina. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas State ascoltando. Si hören. Vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec. Programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, pues ahora sí que va llegando por aquí con nosotros Jackie, que está preparada para ayudarnos a transmitir este programa. Por favor, Jackie, preséntate. Yo me apellido Jackie. Perfecto, Jackie. Oye, mándale saludos a todos los que nos están escuchando, por favor. Saludos afectuosos. Excelente. Y saluda también a nuestros invitados. Magnífico. Bueno, ahí está, señores, su saludo respectivo a ambos. Muy bien, bueno, pues estamos aquí de regreso en cabina. Recuerden que estamos escuchando algo bien rico de Rodrigo y Gabriela, que es lo que tenemos de fondo. Y esta se llama Buster Voodoo. Y ya saben, estas rolas son diferentes, pero pues están bastante bien. Y también estamos acompañando esta ronda de chicharrón, de botana. No vayan a pensar mal. Y con un poco de cerveza. Y ahora sí probando algo muy ligero que se llama Cerveza Clara Tropical Light, de cervecería Modelo. Y pues sabe como, la verdad es que sabe como agua. Digo, no sé ustedes cómo la sientan, pero bueno. Sí, no, creo que está, sí, nada más es para el calor, yo creo. Sí, de hecho sí. Pero bueno, hace la chamba de ayudarnos a detener 0.5 grados de alcohol, ¿no? 0.05 grados de alcohol. No sé, ya ni siquiera el interés que trae el banco es tan bajo, pero algo así debe de andar. Bueno, no sé, creo que ni siquiera tiene alcohol, güey. O sea, ya que okay, estoy revisando. Ah, no, 3.0. Ah, okay. Está acercando al 0.5. Pensé que cuando decían cerveza, mi cuerpo comenzaba a generar el alcohol. Ya, tiene que acercarse más al micrófono, señor. Ok, ándele, más o menos por ahí, porque si no, no nos escuchan nuestros compañeros que nos están sintonizando. Y, bien, pues regresamos entonces a platicar un poco de Arch Linux. Entonces, cuéntenos, Arch Linux, ¿cuándo empezaste entonces con Arch Linux? Más o menos ya tenemos como 3 años trabajando con él. Ajá. Uso diario, para todas las actividades. Bueno, en este momento para el trabajo no, por cuestiones de diseño donde laboró, pero fuera de ahí la mayor de las de vaya, todo el uso que le doy a mi PC está basado en Arch, todas mis actividades. Okay. Muy buena, muy muy simple y perfecta, la verdad. Okay, perfecto. Y sobre Arch Linux, ¿lo usas para todo entonces? Sí, de hecho tuve la oportunidad de montar en una escuela, digámoslo así, es un seminario donde más cerca, señor. Donde estudian los sacerdotes, para volverse sacerdotes, algunos chavos. Ajá. Tuve la oportunidad de montar ahí. ¿De estudiar para sacerdote? No, la verdad no fue nunca lo mío. pero eso. Dice ya que eso no es lindo. Que... ¿Eso no es lindo? Sí. Que sí deberías de haber estudiado para ser sacerdote. Sí, tengo el carisma, pero no, creo que no se dio. Pero tuvimos la oportunidad de ponerle, de transformar su sala de cómputo. Ajá. A software libre y pusimos ARC para trabajar. Toda esa sala quedó transformada en ARC. Y pues muy bien, sobre todo porque los equipos obviamente ya eran algo austeros. Ajá. Digámoslo así, memorias de 128 o 64. Y se logró muy buenos resultados, ¿eh? Ya saben, su OpenOffice, cosas para trabajar, Firefox, tuvimos que meter ahí un proxy. Ajá. Teníamos que velar por los intereses claro. De la purificación. Exactamente. Entonces, ¿qué era lo que le restringías? ¿Que no podían entrar al Santuario de la Fe o algunas páginas de ese estilo? Pare de sufrir, cosas así. Todo eso lo restringía. Sí, claro. Sí. Dejaron abierto PornTube, YouPorn. Completamente. De hecho, tratamos de hacer que la banda ancha estuviera disponible para ese tipo de servicios. Ah, lo priorizaron. Claro. Okay, perfecto. Sí, me imagino la necesidad. Sí, algo así. Pues sí, la verdad que quedó muy bien trabajando. De hecho, tuvimos por ahí la necesidad de meter un Wine para trabajar con algunos programas de Windows. Y entonces, perfecto. ¿Cristo corre en Windows? No, la verdad es que... ¿Alguna vez han escuchado de Jack Brasil? ¿De qué? No, la verdad no. ¿Pero qué es eso? Okay, cuéntanos. Okay. Bueno, es un debraye que tengo por ahí, aparte de ser linuxero y seguir la onda del free software, seguir la onda del free sería buena onda, ¿eh? Sí, de hecho sí, pero tuve que poner software porque luego sí, voy a haber problemas de interpretación y ahorita no podemos debuguear el código, y bueno, en sí, ¿qué estamos hablando? Ok, nos salimos del punto. Sí, que tuviste que instalar Wine. Exactamente. Pues sí, tuvimos que instalar Wine para algunas aplicaciones que ya saben, en niveles como secundaria o prepa, en México están enseñando, no sé, utilizar a veces el COI, el NOI o ese tipo de programas. Y bueno, tuvimos que montarlas en esta plataforma y como les digo, todo corrió perfecto. Ok, perfecto, perfecto. Y entonces, cuéntanos, ¿cuál es la... O sea, en el día a día, hay muchos chavos que están usando Ubuntu, ¿no? Hoy por hoy, pues lo primero que se regala en un FliSoC, por ejemplo, pues es un Ubuntazo, ¿no? O sea, es un CD, órale, va. Vas, muchacho, ¿no? Éntrale. Y, pues echan a perder su máquina y lo instalan y, ya después ya se convencen de que funciona y, pues ya trabajan con el Ubuntote, ¿no? Exacto. Y están contentos porque desde la primera instalación... Ubuntu les maneja casi todo, ¿no? O sea, ya están utilizando MP3, cosa que, por ejemplo, en Fedora a veces hay que instalarle extras, ¿no? ¿En ARC cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer en ARC? Ok, ARC es en sí una distribución simple de diseño, muy simple al punto de que cuando tú la instalas tienes solo la consola, muy configurable. Porque prácticamente tú construyes tu entorno, es decir, la instalas, cuestión de dar unos cuantos siguientes, no es tan intuitiva, vaya, a la hora de instalar como Ubuntu, Fedora, SUSE, todos aquellos instaladores que tenemos, pero tampoco no es tan difícil de instalar. Y al final termina una distribución donde tenemos nuestra línea de comandos y desde ahí podemos escoger, no sé, el tipo de gestor gráfico con el que vamos a trabajar y comenzamos a construir todo desde ese punto. Aquí la ventaja es que, a diferencia, por ejemplo, de Gentoo, que tenemos que compilar todo, que digo, es súper padre eso, pero podemos utilizar binarios. En C Arch está basada en binarios. Ajá. Y pero a su vez se puede decir que un extra, un plus que se le puede dar es que también podemos compilar las bases al igual que Gentoo, pero digo, de entrada, si eres una persona que no tiene tanto tiempo como para estar compilando todas las bases, bueno, pues podamos hacer uso de los binarios. Y pues podemos instalar desde un KDE, un Gnome 3, que por cierto, Arch utiliza tiene lo que es el Rolling Release, y todo lo nuevo que sale en cuanto a software libre, las nuevas actualizaciones de los programas, de los últimos proyectos, los tenemos disponible de inmediato. Entonces, ¿Es un binario en algún estilo de paquete? ¿Es un paquete de estilo RPM, un estilo dev, un estilo cómo? Es un estilo propio, en un TAR-GZ. Su construcción también es muy simple. La verdad es que no es nada difícil la construcción de paquetes en Arch, sobre todo porque tenemos ya todo automatizado, es decir, ya no es necesario. A veces cuando inicias o encuentras un programa que tienes que compilar o cosas así, bueno, construir el paquete sí es algo que te lleva un poco de tiempo, pero fuera de eso, todo automatizado. Dos comandos, Yahurt o Pacman, y los tienes listos en tu computadora, instalados o compilados, todo depende. Ok, o sea, no es tan extremo como uno pensaría, o sea, no es tan poco amigable como uno se imaginaría. No. De entrada, como te digo, cuando la terminas de instalar, como termina la línea de comandos, o sea, sí te puedes, no sé, asustar un poco, te puede sacar de onda, pero no, ya a partir de ahí prácticamente todo se resuelve en un Pacman, que es su manejador de paquetes. Ajá. Y desde ahí empiezas a instalar. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo eres? ¿Eres bueno jugando con el Pacman? Pues sí, alguna vez lo jugué. Hoy en día no me queda otra más que utilizar Google con su doodle de Pacman. Ajá. Pero bueno, relaja demasiado. Ok, perfecto. Bueno, pues ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Vamos a escuchar otra rola. Esta es de Iron Maiden. Y regresamos para seguir escuchando aquí de fondo a Rodrigo y Gabriela, que está bien rico el asunto. Déjenos destapar otra cerveza, comernos otro tipo de botán, y regresamos con ustedes para platicar más sobre Arch Linux. Y pues ahora sí que darle seguimiento también a sus saludos y a sus comentarios que nos puedan mandar en Twitter. En Twitter, por ejemplo, el ingeniero Brujo nos dice que podría ser el Fry Richard mexicano cantando reggaetón. Tendrías una opción, ¿no? Una opción de carrera. Y bueno, regresamos. Cualquier duda, comentario sobre Arch Linux, pues mándenosla. Ya posteamos en este momento en el Twitter la liga oficial de Arch Linux para que ustedes puedan revisarla, y si quieren, pues descarguen la distribución. Es gratuita, ¿no? La descarga como casi todas las distribuciones. Entonces, bueno, dense una vuelta, descárguenlo y pues a ver qué tal les parece, ¿no? Bueno, entonces los dejamos con esto y regresamos. our last song for this evening. And what we'd like to say before we go is that our stay in Japan has been really tremendous. It's been great. We'd just like to thank Mr. Rudo for putting these concerts on for us. So would you give Mr. Rudo a round of applause? Thank you. And this is a song we'd like to do from all of Iron Maiden to all of you. Breakdown, baby. Estás contando. Se hören. Vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Contáctanos en liberatech@gmail.com o en twitter.com/liberatech. Liberatech. Programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Bien, pues ya estamos de regreso aquí otra vez en la cabina de Liberatech y creo que por ahí se me fue un poquito el volumen de Iron Maiden. Otra vez, lo siento, por aquí Jackie estaba como que dormida, no fue mi error. No. Sí, Jackie, fue tu problema. No. Bueno, está bien, ya fui yo. Lo acepto, en serio. Bueno, el asunto ¿eso es que... ¿No es lindo? Sí, ya sé que no es lindo, Jackie, pero ya déjalo ir. Déjalo pasar. Así pasa, así ocurre. Bien, pues... Regresamos aquí a cabina y estamos platicando sobre Arch Linux, que es una distribución de Linux, que bueno, pues la verdad es que yo en lo personal nunca la he utilizado, pero me comentan que pues está bastante interesante y que tiene varias opciones también pues de para descargar. ¿En qué equipos podemos instalar Arch Linux? ¿Para qué equipos? ¿Puede ser para un servidor? ¿Puede ser para una laptop? ¿Para una netbook? ¿Dónde podríamos nosotros instalar correctamente un Arch Linux? Ok, pues de hecho viene optimizada para plataformas i86, que generalmente estamos hablando de las de 32 bits. Ajá. Viene de entrada. Que 64 todos, no le sirve. Sí, claro, pero vaya, de entrada viene, digámoslo así, el disco de siempre viene súper optimizado para la de 32. Ajá. La de 64 también tenemos un disco, pero bueno, de alguna manera se trabaja a, no está tan optimizada como el de 32. Okay. Y de sí podemos instalarla en nuestra laptop, en nuestra estación de trabajo. Y en cuanto a servidores, bueno, ahí sí tenemos que trabajar con un poco de reservas, porque como utiliza lo que es el Rolling Relays, que a final de cuentas tenemos lo más nuevo de los programas, pues como todo buen implementador de un sistema de trabajo, pues tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cambios. Entonces no podemos estar actualizando a cada rato nuestro servidor, porque pues, en algún momento podría llegar a fallar. Okay. Pero este problema ya está un poco resuelto, porque por ejemplo los dentro de lo que es los paquetes de Arch Linux tenemos ya un kernel con LTS, que de hecho es algo LTS Long Term Support, okay. Digámoslo así, que tiene soporte de mucho tiempo y que la comunidad de Arch le está dando soporte, sobre todo para montarlo en servidores, precisamente. Okay. Porque como la distribución, les digo otra vez, utiliza el Rolling Relays, en cuanto sale, no sé, el kernel 2.6, 39, en dos, mínimo una semana y medio ya lo tenemos listo para instalar en nuestro equipo. Entonces pues en un servidor no suena tan común estar actualizando tan rápido los kernels. Y por eso tienen ellos ya un kernel al que le dan soporte, basado en un kernel de un Ubuntu server, con el cual puedes crear tu servidor. Fácilmente lo puedes configurar para no actualizar ciertos paquetes que consideremos críticos para el funcionamiento de nuestro servidor. Y prácticamente ya tendríamos ahí listo un servidor de trabajo. Okay. Con un buen kernel, un kernel estable, digámoslo así, y con alguna configuración mínima en cuanto a la actualización de paquetes, podríamos ya tener nuestro servidor estable y listo para trabajar. Ok, perfecto. déjame hacer un paréntesis rápidamente acerca de Arch Linux y voy a leer un tweet que acaba de pasar aquí en nuestro tweet line. Y es de Cookie Galleto que dice: lo único que realmente extraño cuando estoy con mi novia es a mi Arch Linux. Dice: maldito ñoña. Sí, demasiado. Entonces, bueno. Un saludo a Cookie Galleto, otro usuario de Arch. Somos dos. Uno de los tres usuarios. Uno de los tres usuarios en México. No es cierto. La verdad es que no sé cuántos usuarios hayamos en México, pero mínimo de mi grupo social, digámoslo así. Ajá. Somos muy pocos, prácticamente dos. Ok, no te preocupes, en mi grupo social tampoco hay mucho linuxero que digamos, digo, para empezar, ya de ahí en adelante, ¿no? Pues vamos a ver, pues tenemos en la historia de Linux, pues tenemos millones de distribuciones, ¿no? O sea, tenemos Red Hat, tenemos SUSE, tenemos Mandriva, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, ¿no? Debian, Slackware, lo que tú quieras, ponle nombre y sale alguna distribución, ¿no? Exacto. ¿Por qué Arch Linux? Nos permite, de entrada, conocer un poco más de las entrañas de lo que es el sistema. Uh-huh. Porque lo podemos configurar a tu antojo. Pero, ¿crees que entonces sería bueno para una persona que está iniciando en Linux? ¿O crees que es para un usuario ya un poco más, más avanzado? Digámoslo que sí, no es tan recomendable para un usuario que acaba de entrar o acaba de salir del mundo de las ventanas, porque bueno, es un poco abrumador el hecho de tener una línea de comandos y estar tipeando de repente los comandos necesarios para ir construyendo nuestra distribución, pero de alguna manera no lo veo tan complejo, pero obviamente ese cambio de hábitos puede ser muy muy muy fuerte. Entonces creo que sí, ya está recomendada para un usuario ubuntero de mínimo un mes. Yo creo que ya está listo para así de rápido para hacer el cambio. Sí, no. Okay. Oye, ¿cuándo nace Arch Linux y pues para qué nace? Os digo, sabiendo tantas cosas, pues ¿para qué hacer otra distribución Linux, no? Okay, nace por allá de marzo del 2002, Jude Binet, a lo mejor lo estoy pronunciando mal. Pero él es el... ¿De dónde es ese muchacho? Ese muchacho europeo, no recuerdo bien su nacionalidad. Ajá. Pero se le ocurre crear esta distribución porque, bueno, él lo que le gusta, por ejemplo, es una distribución que se llama Crux. De hecho, está basada en esta distribución, Crux. Uh-huh. Y la ventaja de Crux, digámoslo así, es que es simple de mantener. Es decir, con dos o tres archivos que tiene, tú puedes construir una distribución. Entonces, al chico se le ocurre, bueno, vamos a hacer una distribución optimizada para mi máquina de 32 bits y que en dos archivos esté toda la configuración del sistema. Entonces prácticamente ahí pones desde los servicios que quieres iniciar, los cambios que tienes que hacer y listo, está tu distribución corriendo. Ok. Entonces es la idea de Arch trabajar así, simple en cuanto a programación del mismo sistema, simple en cuanto a la configuración y ligera, ultra ligera y optimizada para trabajar en tu computadora. Como nos da la ventaja de poder compilar hasta los paquetes que utilizamos, bueno, pues queda súper optimizada para trabajar en nuestros equipos. Perfecto, muy bien. Pues les recuerdo que estamos platicando aquí en Libératec acerca de Arch Linux o Arch Linux, como ustedes le quieran decir. Al fin y al cabo estamos en México, entonces nos importa un bledo cómo se pronuncian las cosas. Y les recuerdo también que estamos escuchando de fondo esta música de fondo muy rica de Rodrigo y Gabriela. Son un par de guitarras que tocan bastante bien. Este es el nuevo álbum que se llama 1111. Pueden también comprarlo en línea como yo lo hice y lo pueden pues ya poner en su programa de radio, ¿verdad? Para que también lo escuchemos nosotros. Y pues dense una vuelta, la verdad tocan muy padre. Y también pues escuchamos hace un ratito Iron Maiden, Phantom of the Opera, y prometo que la próxima vez que ponga la rola que viene también se la voy a poner con un volumen adecuado para que la escuchen muy bien. Entonces no se preocupen, no le van a tener que subir, yo le voy a subir. Ese sí fue mi error, pero no se preocupen, ya en el programa editado todas las risas y los aplausos quedarán grabados, no pasa nada. Bien, pues entonces seguimos con algunos saludos y todo por acá. Recuerden que tenemos nuestro correo electrónico disponible para todos ustedes para recibir esa información confidencial que nos quieran enviar, ¿verdad? Y que después la quieran compartir con los demás en liberatec@gmail.com. Y pueden darse una vuelta a nuestro blog, que está disponible, es liberatec.bligu.mx. Liberatec se escribe con CH y Bligu se escribe con B de burro, L de Lalo, I de India, G de gato, O de Oscar, O de Oscar, .mx. Ahí pueden escuchar los programas anteriores. Y les recuerdo que este es el programa número 18. Vamos un poquito atrasados, ¿verdad? En el blog, porque no hemos subido el programa 17, pero me comprometo a que hoy esté ya listo el programa 17 para que lo puedan escuchar, que es el programa pasado, y haremos la lucha para que el programa 18 esté lo antes posible disponible, o sea, el de hoy, para que esté disponible y que ustedes lo puedan escuchar posteriormente. Entonces, bueno, dense una vuelta a nuestro blog y déjenos un comentario, por lo menos una mentada, lo que sea, lo que les interese dejarnos, no hay problema. Eso es un espacio abierto y escuchamos pues también las opiniones de todos los que nos estén escuchando. El programa anterior platicamos acerca del Geek Pride Day, que fue el Día del Orgullo Geek, y que celebramos en cabina, claro está. Entonces, bueno, pues les recomiendo que se den una vuelta para escucharlo, porque estuvo bastante interesante. Y bueno, si ya se cansaron de escucharme, regresamos entonces con una rola de Coldplay que nos acaban de proporcionar nuestros invitados. Esta rola es una rola que se llama... ¿Cómo se llama, señores? Dice Every Teardrop is a... Y aquí tengo tres puntos suspensivos. Entonces, waterfall. Es una cascada. Sí. Cada lágrima es una cascada, ¿no? Sí, va, sí. Haciendo una traducción así medio rápida y somera. Entonces, bueno, esto es la rola de Coldplay. Se las dejo y regresamos para seguir platicando de Arch Linux y las bondades que les puede presentar que ustedes usen esta distribución en sus laptops. Y pues ya haremos la lucha, ¿no? Todavía me hace falta, señor, pasar por varias distribuciones antes de llegar a Arch Linux, ¿eh? Ya okay, estamos okay. Haciendo la lucha. Entonces, cuando sea el momento, llegaremos. Okay. Ya será mi máster en eso. Entonces, regresamos, los dejamos con esta rola y volvemos. breakdown, baby. Estás escuchando. Si hören, vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberate, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Muy bien, ya estamos de regreso acá otra vez en Libérate, que acaba de llegar el señor Agustín de la Palma, apenas saludando por acá, muchas gracias señor. Y pues les recuerdo que estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo en Libérate, y estamos pues degustando unas cervezas por acá. Déjenme, voy destapando una. Ahí está. Muy bien. Sí, bueno, si se les antojó, pues pueden darse una vuelta por acá o bien al Oxxo más cercano, ¿verdad? Y ya lo pueden ahí degustar. Señor Agustín, ¿no gusta una? Digo, ya que está aquí. Pues la que está abierta, no sé, rólenlas, no hay bronca. Ahí estamos todos. Ahí va la suya. Que se escuche. Que escuche el auditorio, que es ya de veras. Ahí está. Muy bien. Pues esto es Libérate, y ya saben, nosotros traemos fiesta el domingo para que el lunes podamos trabajar a gusto. Bueno, y estamos aquí platicando sobre Arch Linux y y bueno, nada más no se vayan a pelear porque aquí también el señor Agustín es prosuce. Entonces, no, nada más no se vayan a agarrar a golpes. Todo está bien, ¿no? Es un pingüino al final del día. Okay. Seamos tolerantes. Nosotros, sí. Bueno, y estábamos platicando acerca de Arch Linux, de pues cuándo surge y de pues para qué lo podemos usar. Y pues nos estabas comentando que se puede usar pues para la vida diaria, ¿no? Para ponerlo en nuestra máquina, trabajar con él y pues ahora sí que vivir la vida con él, ¿no? Sí, claro. Pues por ejemplo, en esta ocasión, haciendo un poco de comercial, tuvimos la oportunidad de desde los repositorios y desde los testing, comenzar a probar lo que fue GNOME 3. Y la verdad que ya desde hace, no sé, algunos meses, este cambio fue muy bueno. Nos pareció muy muy útil esta nueva interfaz, y es de los, digamos, de las ventajas que tenemos al ser usuarios de Arch. Podemos acceder a lo mejor del software libre y de lo más nuevo. Y bueno, por ejemplo, en cuanto se hizo el fork de LibreOffice, en cuanto se tuvo una versión estable de LibreOffice, la tuvimos disponible para instalar en Arch. Para de una vez que trabajamos. Exactamente. Entonces, la verdad es que esas son de las buenas ventajas que tiene Arch. Hablando ya de las malas ventajas, porque todo en este mundo tiene lado bello y el pro y el contra, exactamente. Pues al ser rolling delays, pues tenemos de repente como que se nos quiebra algún paquetito o la nueva versión ya trae una nueva funcionalidad que rompe con nuestro esquema. Pero fuera de ahí, creo que poco a poco se estabiliza de nuevo a lo mejor el paquete que estábamos usando y listo. Es cuestión de esperar unos cuantos días cuando recibimos la actualización y adelante, otra vez a trabajar como siempre. Ok, perfecto. Tengo una duda y seguramente el auditorio se está preguntando esa mismo, y es ¿qué tal se ve el porn en Arch Linux? ¿Tiene problemas, por Dios, con los browsers o no? Al ser totalmente digámoslo así, optimizada para nuestro equipo. pues digámoslo así, nuestra tarjeta gráfica está perfectamente trabajando, y por Dios, la velocidad en cuanto a la descarga y la reproducción, envidiables, la verdad, envidiables, sí, o sea, para las otras distribuciones. Puedes ver porn HD y, claro, y sin broncas en pantalla completa. Claro. Ok, no, pues está excelente. Entonces ya saben, usuarios, aquí está una muy buena opción. Por aquí vamos a saludar a M. Hernández, a quien nos está por acá solicitando el Twitter. Ya lo acabamos de poner, el Twitter de nuestro invitado que usa ARK. Señor Kraken dice que buen programa número 18 y le parece excelente que hablen una de las tantos distros de Linux. De nueva cuenta, M. Hernández A, que muchas gracias y que ahora le esperará que sea viernes para poder traer Follow Friday. Ah, ok. También Ingeniero Brujo dice, dice por acá, dile a Agustín que no sea huevón, que llegue temprano con su pancita de pingüino de Madagascar. Bueno, pues ya te conoces, sí, Ni modo, pues ya. También saludos a Lucius, que está también escuchándonos. Y Cookie Galleto dice que ya no se puede conectar al stream. Qué caray. Bueno, señor, no se preocupe, va a haber podcast, entonces por acá nos va a poder seguir escuchando. No se desespere. Bueno, regresando entonces a ARK Linux. Lo podemos descargar entonces. Descargamos que es un CD, es un DVD. Y luego, ¿qué hacemos? Se puede instalar así tipo Ubuntu, que lo descargas desde Windows y se instala desde Windows. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para poder instalar? ¿Qué nos recomiendas? ¿Borrar nuestra máquina completamente? ¿Se puede hacer dual boot? ¿No se puede hacer dual boot? ¿Podemos probar con VMware o con VirtualBox? Tantas dudas y tantas cosas por preguntar, ¿verdad? Sí. Tan poco tiempo para resolverlas. Díganos, ilústrenos. Ok, bueno, pues comenzando en orden. Ya se me olvidaron cuáles eran todas las preguntas. Está notando acá su compañero Jacob. Sí, de hecho tiene aquí ya el gadget trabajando como asistente, pero creo que está tuiteando o troleando por ahí. Estalqueando a alguien, pero... A ver, Jackie, ¿tienes las preguntas tú anotadas, no? Seguramente. No. Bueno, entonces okay, creo que bueno, no. creo que acuérdate. Ok, ni modo, un trago de cerveza, espero que eso haga reaccionar la memoria. Ok, no, creo que no funcionó. ¿Y si tomas más? Vamos a probar cuánto. Vamos a probar, traigamos otro six. No, de entrada sí podemos hacer pruebas en nuestras máquinas virtuales. Ya saben, VirtualBox, VMware, Kemu. Y podemos probar esta distribución para la instalación. Sí, podemos utilizar Dual Boot. Podemos instalar alguna otra distribución, algún otro sistema operativo. Y en este caso, por ejemplo, tenemos ARK para 32 bits, para 64, Spark y algunos otros procesadores, no recuerdo. Es cosa de darse una vuelta por el ARK Wiki, que la verdad es un sitio donde está toda la documentación acerca de ARK y todo el equipo tiene ya de ARK muy establecidas lo que son la documentación de instalación, de cómo instalar, no sé, algún programa que necesitemos. Está bien documentado para nuestra ARK y desde ahí podemos resolver algunas de nuestras dudas. No se puede instalar sobre Windows, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que tendría que ser una instalación dual boot o desde una máquina virtual, podríamos probarla. Ok, una instalación dual boot, para los que no la conocen y nos están escuchando, es en nuestra misma máquina, en nuestra laptop o nuestra PC de casa, lo que hacemos es particionamos o partimos el disco duro en partecitas y una se la reservamos a un sistema operativo que ya tengamos, puede ser un sistema operativo Windows o puede ser un sistema operativo Mac, independientemente, y la otra parte la reservamos para nuestro sistema nuevo, que en esta ocasión puede ser pues ARK Linux, ¿no? Para poderlo instalar. Entonces lo que se hace es, se instala primero Windows o se instala primero Mac, que es el que ya viene de fábrica, y nosotros a través de herramientas hacemos más pequeña la partición anterior. Podemos usar Gparted, por ejemplo, para poderlo lograr y dejar la partición o el espacio disco duro listo para poder particionar y poder instalar ahí nuestro nuevo Linux. Una vez terminado, pues ya se instala un manejador de booteo, que en este caso puede ser Groove, y este muchacho nos va a permitir que cuando arranquemos y cuando encendamos nuestra máquina, seleccionemos entre Windows o Mac, puede ser, y de nuestra distribución de Linux preferida, ¿no? Entonces, igual si ustedes quieren usar un dual boot en Mac, pueden utilizar este Refit, que también está bastante coqueto y funciona bien. Entonces, bueno, pues tenemos todas las opciones para que lo puedan trabajar con dual boot, ¿no? Regresando, entonces, ¿de qué otra manera? ¿Descargamos un CD, un DVD? ¿Qué es lo que tenemos que descargar? Y la instalación la podemos hacer offline o tenemos que estar conectados a internet mientras que instalamos Arch Linux. Podemos descargar un CD, que de hecho es el CD Core o el CD Corazón, con el cual es hardcore. Okay. Bueno, sí, pero con él tenemos ya la instalación de nuestro sistema vía offline, digámoslo así. Y lo que sí es que ya cuando la tenemos instalada necesitamos conexión a internet para comenzar a instalar los programas que ocupemos y los entornos gráficos. Pero de entrada podemos instalarlo offline. También hay un CD que es un netinstall que a final de cuentas utilizamos los más nuevos paquetes, digámoslo así, desde los servidores de ARC. Descargamos e instalamos nuestra nueva distribución. De aquí, bueno, lo que tendríamos al final es lo que ya les había comentado, es una instalación desde cero, es una instalación donde nos deja el prompt y la consola de comandos, digámoslo así, y desde ahí comenzaríamos a armar nuestra distribución como vía hombres, binarios y o vía compilación, ya okay, lo que más guste. Ya ves, señor Agustín, aquí sí se hacen las cosas como hombres, ¿no? Que tú sé todo, next, y ya, pues todo, ¿no? Pero tú tienes que compilar o ya viene en binario. No, claro que no. Todo ya viene desde el comando. Por ejemplo, Pac-Man es para los binarios y hay una herramienta que se llama Yahoo Tetris. Tetris. Claro, estaría genial el nombre. La herramienta Tetris. No, se llama Yahoo, y con ella podemos compilar los paquetes que ya están en digámoslo así, en binarios. Descargan las instrucciones de compilación y automáticamente comienza a compilar. Y al final tenemos un paquete listo para instalar y optimizado para nuestra máquina. Yahoo, dijiste. Yahoo, exactamente. Ok, no, pues suena bastante interesante. Entonces bajas un código fuente de un paquete que no tenga tu distribución y con esto lo corres y te entrega un paquetito listo para instalar y desinstalar cuando tú quieras, ¿no? Bueno, la idea no es tanto así. Digámoslo que Yahoo trabaja con los paquetes que ya tenemos, digámoslo, en los repositorios que todos conocemos. Uh-huh. Linux trabaja, para quien no esté familiarizado, bajo repositorios, que son son servidores en internet, servidores que tienen los paquetes para descargarlos e instalarlos. No tenemos que estar buscando, ahora instálale el Office. No, espérate, ya nada más dile, bájalo del repositorio y se instala solo. Exacto. Entonces Yahoo puede compilar esos paquetes que nosotros ya tenemos a disposición por los repositorios, y existe otro repositorio mantenido por la comunidad donde cada quien sube sus instrucciones de compilación, digámoslo así, para que el programa Yahoo las ejecute. Sus troyanos, sí, gusanos. Todo lo necesario para poder stalkear a gusto a las personas. Okay. Digo, hay que también tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, digo, sí. No, de hecho, bueno, en cuanto a la seguridad, sí, vaya, hay un disclaimer cada que instalas un paquete de la UR, pero en general se están revisando continuamente los paquetes que están ahí para que se pueda decir que son seguros, para que se pueda decir que tenemos la seguridad de no instalar un malware en nuestra máquina. Okay. Y conforme tenga votos, es decir, conforme más ¿Botox? Personas... No, votos. Ah, ok. Perdón, es que... como que el ruido no me está funcionando. Okay. Y el otro no te escucha, entonces... Sí, ya. Salud, gracias. Salud a todos. Gracias. Hagamos un pequeño paréntesis rapidísimo para saludar aquí a Anira Kesme, así se pronunciará. Bueno, quién sabe, podríamos hacer ahí algo interesante para revisar. Está medio raro el nickname. Vamos a ver. ¿Cómo se...? Anira, ¿qué es mi...? Anira, que es mi... Y es mi domadora. Okay. Así que... Ustedes muy bien. Qué bueno que sabes cómo se pronuncia, porque porque no lo podía pronunciar. Ok, un saludo, ella dice, señores, ustedes muy bien. Y tenemos a Iram Kop, que señor Iram dice que como que Fulbos no irá al Sucero Day. Bueno, pues ya animó, ya me desterraron por hacer un programa de Arch Linux. Ah, pues ya ve, así es el asunto. Bueno, señor Irán, pues es que hay que darle también cabida a todas las representaciones de Linux. Entonces, pues igual en algún momento pues haremos un programa de Poppy Linux, ¿no? Igual, pues ¿por qué no? O de Cookie Linux, claro, o claro. Pues, ¿por qué no? En algún momento saldrá, ¿no? Entonces, pues hay que darle cabida a todas las representaciones de Linux por acá. Y pues de eso se trata el programa, de que ustedes escuchen algo más, algo nuevo, otras opciones, y que no se queden con lo que ya han estado trabajando siempre, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues nos toca platicar sobre Arch Linux. Bien, vamos a irnos a un cortecillo. Vamos a escuchar esta rola que también es propuesta de nuestros invitados y es de Apocalíptica. Entonces los dejamos con esta rolita y regresamos para seguir platicando. I'm not strong enough to stay away. Can't run from you. I just run back to you. Like a moth, I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes. I'm stripped of my pride, and my soul surrenders. And you bring my heart to its knees, and it's killing me when you're away. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberate, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Ya estamos de regreso otra vez acá en Liberatec y platicando acerca de Arch Linux, una distribución de Linux que pues promete mucho y pues veamos qué es lo que también nos puede ofrecer para trabajar con nuestras PCs y nuestras máquinas por ahí, pues hacer ahora sí que el trabajo de diario, ¿no? Y pues lo que vaya saliendo o lo que ustedes necesiten también para su trabajo, pues habría que buscar alguna opción para poderlo utilizar, ¿no? En este caso también nos platicas que Wine nos puede ayudar y todo. Y adelante, señor, adelante. Si van a querer chicharrones, aquí están. Entonces, adelante de una vez, no importa. Y un comentario que nos está por aquí mandando el señor Toño Galindo. Dice, es mejor saber Linux que Ubuntu, Red Hat, Debian, etcétera. Entonces, toda la razón, señor Toño. Es mejor conocer los comandos básicos que funcionen en todas las distribuciones. Y una vez que ya estás allá adentro, pues ya nada más te morfeas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues una invitación para que también aprendan un poquito. ¿Por qué no? No pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que crasheen una máquina virtual? No pasa nada. Entonces, bueno, regresamos para acá. Exactamente, pues total, es una máquina virtual, no pasa nada. Y de nueva cuenta, saludos a todos los que nos están escuchando, que es un nutrido auditorio, una nutrida audiencia. Pues ahora sí que rápidamente, saludos a Iram, a Nirakesme, a Coqui Galleto, a Lucius, a Ingeniero Brujo, a M. Hernández A, señor Kraken. Pues ahora sí que tenemos una lista ahí grande, Flipo, a Mónica, bueno, N, no acabaríamos. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Y lo que ahora estamos platicando es Arch Linux. Y bueno, pues aquí tenemos al señor Jesús Becerril, que amablemente se dignó a venir por acá. Y nos platica acerca de su experiencia. Gracias por haberme invitado. No, pues al contrario, gracias por venir aquí, por acceder. Y pues cuéntanos, ¿qué más nos puede platicar acerca de la distribución Arch Linux? Ya nos platicó un poquito de dónde la podemos correr, ya nos platicó un poquito de sus qué podemos bajar, qué CDs podemos bajar, que pueden funcionar para 32 bits. ¿Qué particularidades para alguien que se está involucrando con Linux pudiera tener Arch Linux que otras distribuciones no tienen? Y que podría resultar interesante o en un principio tal vez una pequeña barrera que tiene uno que saltar para poder involucrarse con Arch Linux. Pues digamos que sería la instalación. Como les había comentado, la instalación o el instalador no es tan gráfico ni tan intuitivo como lo sería Anaconda de Fedora o el que viene con Ubuntu, que acaba de irse de mi memoria el nombre del instalador. No lo recuerdo, no lo he instalado tantas veces. Pero digo, fuera de ahí lo que tenemos es una clásica ventana de consola color azulito. De hecho, el nombre del programa es Dialog, con el que se hacen ese tipo de ventanitas desde consola. Ajá. Y ya saben, los conocimientos básicos que tenemos que tener, bueno, es cómo particionar nuestro disco. Obviamente todo pensando en que va a ser a lo mejor una instalación dual boot. Porque bueno, si vamos a utilizar un disco extra para nuestra máquina o vamos a terminar migrando de Windows a Linux o de un Mac a Linux, pues si vamos a utilizar completamente el disco, bueno, tenemos ahí una opción automática para crear la partición y realizar la instalación. Creo que sería lo más traumático de entrada cuando se empieza con Arch. es la instalación y la y comenzar la digamos la construcción de nuestra entorno de trabajo. Ya, ya, ya. Entonces creo que son un poco de las barreras de inicio, pero a su vez es su fuerte más grande, porque como comienzas tú mismo a construir tu entorno de trabajo, te comienzas a dar cuenta de cómo funciona, qué necesitas cambiar, qué no necesitas instalar. Claro. Y eso, bueno, de alguna manera nos ayuda a aprender precisamente Linux, no la distribución como tal, sino comienzas a darte cuenta de que esos mismos comandos que tecleaste los puedes utilizar en Ubuntu. Te das cuenta que los archivos de configuración de los programas son iguales en todas las distribuciones. A lo mejor están en distinta carpeta, pero existe ese mismo archivo y lo configuras y sabes, de repente llegas a Ubuntu, llegas a Red Hat y dices, ah, yo me acuerdo que estaba en tal lugar la carpeta donde tenía que configurar mi servidor proxy, y si ahí está o está en otra, pero sabes ya exactamente qué es lo que tienes que moverle. Hay una carpeta. Que hay una carpeta con el archivo de configuración y adelante, estás aprendiendo precisamente Linux, no nada okay. más es la distribución. Ok, entonces un usuario que ya tiene mediana experiencia con una distro Linux, pues es una buena opción para que se meta, que aprenda un poco más y que deje una instalación ad hoc a lo que él quiere, ¿no? O sea, que la haga personalizada y que entienda qué es lo que le está poniendo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, para aquellos usuarios que estén apenas entrando a lo que es el mundo Linux, hay distros basadas en lo que es ARC. Por ejemplo, está el proyecto Chakra, que es Chakra Linux. Ajá. Ya saben, hay que ponerles nombres acá bien esotéricos. Entonces, es una distribución de Live CD basada en Arch, pero que a final de cuentas trae KDE como el entorno principal de trabajo. Entonces, desde ahí, por ejemplo, podríamos comenzar a probar Arch, digámoslo así, porque es una distribución que podemos conseguir, que corre como Live CD, que trae KDE ya preinstalado, pero que en su corazón sigue siendo Arch. ¡Órale! Bueno, hacer un paréntesis. Para los que no conocen que es un Live CD, Live CD es bien chido, es bien interesante porque es un CD que ustedes descargan, lo meten en su máquina, lo meten en su PC y la arrancan y le dicen que arranque desde el CD. Una vez que arrancó desde el CD, la máquina va a cargar este sistema operativo, pero no les va a desinstalar nada de lo que ya tenían. Es decir, si ustedes ya tienen instalado Windows o tienen instalado un Mac, pero arrancan con un Live CD, este Live CD les va a permitir probar ese distribución, ese Linux, y ustedes ya no tienen que deshacerse o tirar nada de su configuración. Entonces es bastante sencillo para ustedes probar una nueva distro, ¿no? Entonces los Live CD que están por ahí, hay de muchas distribuciones, bastante recomendable que los bajen y que los prueben. Y en este caso nos comenta que Chakra es un Live CD que podemos descargar para poder empezar a utilizar una distribución basada en Arch Linux para poder empezarnos a empapar de Arch Linux, ¿no? Amén. Oh. Y no necesitó respirar, o sea, ¿vieron? Para los que no me vieron, terminé morado, pero... Más cerca, señor. Una pequeña interrupción, entonces, me comentas tú que con el proyecto Chakra sería el análogo de Savion de Gentoo. Sí, estamos hablando prácticamente así. Prácticamente es un fork dedicado a que puedas probar este sabor de distribución de Linux de una manera más sencilla y más amigable para los usuarios que son nuevos en estas ondas de trabajar con Linux. Ok, perfectísimo. Me dicen por acá, respira por Dios. Sí, ya estoy intentando regresar regresar onda a la respiración. Lucius dice, yo planeo instalar Arch Linux. Planeo usarlo puramente para desarrollo web y una que otra cosa con mis microcontroladores. Dice Lucius eso. Pues estaría excelente, ¿no? Que lo pruebe. Oye, Lucius, y si puedes comentarnos sobre tu experiencia, pues aquí abiertas las puertas para que lo pongamos en el blog de Liberatech y nos comentes cómo te fue. ¿Qué tal, no? que si te gustó o no te gustó, te dolió o te dolió pero te gustó. No, digo, no lo sé. Habría que saber qué es lo que ocurre y sí, eso sí, hay que tener un poco de conocimiento sobre compilación, entonces es muy recomendable que ya tengan estos conocimientos para que cuando vaya de manera automática comience a compilar y nos salte algún error, pues sepamos dónde meter la mano exactamente. ¿Dónde está el punto? Exactamente. Okay. Bueno, pues vamos a hacer entonces una pausa. Vamos a escuchar esto que se llama Enjoy the Silence de Depeche Mode. Regresamos entonces a terminar de platicar con el señor Jesús Becerril y compañía Anexus y Conexus sobre Arc Linux. Thank you. breakdown, baby. Estás escuchando. Sie hören. Vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberate, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Ya estamos de regreso otra vez aquí en la cabina de Liberatec. Y como ya saben, lo mejor de Liberatec es la plática entre rolas. Lamentablemente ustedes no las escuchan, que ese es un problema. Pero estábamos platicando aquí acerca de muchas otras cosas relacionadas con las distros. Obviamente estábamos lavando ropa. Ya saben que no somos chismosos, simplemente somos comunicativos, que son dos cosas muy diferentes. Y bueno, ya estamos aquí platicando otra vez de Arch Linux y de las diferencias y de cómo ha sido pues la experiencia de Jesús en cuanto y contrastada con otras distribuciones como SUSE y como CentOS y todas las basadas en RPM. Bueno, prácticamente en otras tecnologías también de Linux. Y bueno, pues ahora sí que dándole seguimiento a todo esto que es pues la introducción, primeros pasos para Arch Linux de una persona que no tenga nada que ver con Arch Linux, ¿no? Y pues no sé, Jesús, algo que quieras agregar acerca de Arch Linux, no sé, alguna invitación a quién crees que le resulte más amigable o más interesante migrarse a Arch Linux. No sé, cuéntanos. Bueno, pues de entrada, invitación, pruébenla. ¿Que prueben esta distribución? Claro. ¿Por qué no? pues sí, ya saben, tienen a su disposición VirtualBox para que puedan darse ahí las tres instalando su Arch Linux, checándola y vean si les convence. Y bueno, de ahí yo podría decirles que pueden utilizarla, deben utilizarla para que se den cuenta y como dicen acá los amigos, bueno, pues comencemos a aprender un poco más de lo que es Linux en realidad y pues ya tengan todo listo y configurado así como les gusta utilizar su lab. Y bueno, de entrada, pues sí, desanimaría un poco a aquellos que apenas están entrando al mundo Linux porque bueno, sería un cambio muy radical, digámoslo así, en el hecho de que todavía tendrían muchas dudas de qué hacer. Pero bueno, ya conforme tengan experiencia, no sé, en alguna otra distribución, la que más les guste, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, creo que después de tener ya una experiencia con alguna de esas distribuciones, ustedes estarán más que listos para probar lo que es Arch. Y por qué no, si ustedes también les gusta lo rudo y si quieren cambiar desde lo que es su Mac o desde Windows a Arch, pues adelante, tienen a su disposición las máquinas virtuales y hasta que le agarren el tren, lo pueden ya probar directamente sobre su máquina. Ok, perfecto, algunos comerciales rápidamente. Lucius dice que empezó con Ubuntu, luego se pasó a OpenSUSE, pero que quiere probar algo más pro, entre comillas. Y y dice que qué pasó, que por qué albureamos en Libérate. Pues es un programa libre. Tenemos es que free, hacerlo. Es open mind. Es open source también. Entonces tenemos que hacerlo, ni modo. M. Hernández A. dice, Libérate, que dice, Arch es 100% free software. Ese tema del cual Richard Stallman habla todo el tiempo. Entonces, bueno, eso también es un punto a favor. Si dice que es 100% software libre, pues entonces hay que también ponerle atención a ese tipo de cosas. No hay una parte de licenciamiento oculta o atrás, ¿no? Lucius dice, ¿y si le dan play a Die Die My Darling de los Misfits? Déjame ver si tenemos esa rola y si no te la cambalachemos por alguna otra cosa que tenga que ver con Die Die. algo tiene que salir en este, en todo este compendio de rolas que hemos logrado juntar a lo largo de los años, hace como medio año, yo creo. Entonces, bueno, ahorita buscamos algo que tenga que ver con Die Die My Darling, pero si lo logramos encontrar, será suyo, completamente suyo. Bien, pues estamos llegando a esto que es la recta final de Liberatec. Si mis invitados no quieren agregar algo más, por ahí, no sé, señor Jesús, Jacobo, señor Agustín, algo que quieran compartir, alguna noticia, Se acabaron las chelas, ¿podrían por favor mandar a la siguiente dirección, otro six, por favor? Precioso. Bueno. Por favor, Jackie, que no sean like porque estas como que no saben buenas. No te roqueó el asunto, ¿verdad, señor Agustín? No. Bueno, ya tengo un pequeño comercial, pero me permiten. En la Universidad de las Américas en Puebla están realizando un pequeño foro, festival de software libre. Pues esperemos que nos acompañen. Vamos varios de los radioescuchas, podescuchas, vamos a estar por allá. ¿Ah, sí? ¿Cuándo es? Empieza desde el 15 de este mes y dura un mes. Va a durar todo un mes, entonces estaría bien que se dieran los que son de por allá o tienen la posibilidad. Digo, ya van a ser vacaciones para muchos de los estudiantes. Pero a ver, entonces, ¿dura un mes? Va a durar un mes. Va a ser uno de foros y talleres, conferencias. ¿En la UDLA, en Cholula? ¿O dónde? No, en la Benemérita. En la UAP. En la UAP. Ah, ok. La Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. Ok, es. Perfecto. Y, ¿dónde está la UAP? No lo sé, apenas me llegó ayer anoche. Ok, perfecto. Apenas anoche me llegó la invitación. Ajá. Entonces, pues, aprovechando que es un comercial y teniendo aquí los amigos. Claro que sí, digo, claro que sí. Hay que tratar de apoyar también a las universidades que están sobre el software libre, ¿no? Ok, perfecto. Mándenos su tweet con la información, señor Agustín. Claro, nosotros que sí, al rato. Con gusto la retuiteamos y la posteamos en el blog para que se den una vuelta. Es un congreso, entonces va a durar un mes. Va a durar un mes. Y pues vamos a tener presencia de toda la gente relacionada con software libre también, ¿no? Software libre también, así es. Perfecto. Y también viene un console en Zacatecas, ¿no? Va a venir un console en Zacatecas del 22 al 24. Ok, de este mes. Ahí también, vamos a darnos una vuelta. Ok, perfecto. Siempre en los grandes eventos. Así es. Exactamente. Y después nos toca console y esperemos que sea en Upixa. Esperemos que sea en Upixa. Vamos a ver qué tal se ponen las pilas los chavos de Upixa y esperemos que pues sea también un evento bastante lleno de asistentes, ¿no? Bastante nutrido, como ya lo han acostumbrado. Y pues qué bueno que Upixa esté pues generando tanta... pues sí, dinámica y tanta gente, porque antes pues prácticamente el movimiento de Upixa Libre acaba de empezar, no tiene mucho y pues tiene buenos resultados, ¿no? Hasta la fecha. Así es, ¿no? Digo, nos tocó ver allá en Suplisol, tuvimos la oportunidad, tanto tú como yo, León, de estar por allá. Ajá. Entonces fue un ambiente muy agradable con los chicos, buena asistencia y pues se ve que van con todos los chamacos, ¿no? Exactamente. Exactamente, bueno, pues ahorita estoy buscando Die Die My Darling, pero creo que no lo encuentro. Si llego a encontrar algo parecido a Die Die My Darling, lo programo. Déjame ver si aquí aparece algo. No tengo nada que esté relacionado con Die Die My Darling. Tengo de Mano Negra algo que se llama Darling Darling. No sé si eso pueda hacer la chamba. Entonces, pero vamos a hacer algo. Vamos a despedir este programa de Liberatec con algunos honores. Y esto es una rola que escuché justamente, creo que fue ayer en la tarde. Estaba escuchando un programa de radio que se llama Salsa Yaceando, y colocaron una rola que se llama La Cura, de Frankie Ruiz, hablando acerca de las adicciones y esta onda que traía este muchacho y que no se pudo curar en ningún momento, pero que era bastante bueno el maldito. Y esto se los dejo para que lo disfrute también el señor Agustín, que ya tiene años pidiéndonos una rola salsera y que no llega. Entonces vamos a cerrar. ¿Qué se va a hacer, señor? Ahora sí llega. Ahora sí llega la rola salsera. Entonces se la vamos a programar y con esto vamos a cerrar Libérate, que es Frank Ruiz y es La oscura. Y pues entonces estamos en contacto. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Jacobo, gracias por estar escuchándonos, por venir aquí con nosotros y por dejarse escuchar por los demás, por acompañarnos. Señor Agustín, muchas gracias por caerle ya a la men del programa, pero a todos modos caerle. Entonces, pues ahora sí que se agradece mucho la presencia. Y gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando. Gracias por sus tweets, gracias por sus regaños y por todas las cosas. Dice también que por acá tenemos Ingeniero Brujo, dice los datos que dio Agustín, bueno, nos está tuiteando algunas cosillas, dice evento y fechas de exposición 6, 7, 8 y 9 de septiembre del 2011. Entonces, bueno, dense una vuelta, vamos a postear toda esta información de los eventos para que ustedes lo puedan revisar y estamos en contacto. Nos escuchamos el próximo domingo, muchas gracias por sintonizar Liberatec y seguiremos en contacto con ustedes con más cosas y más sorpresas que ya vienen para la Campus Party. Entonces estaremos en contacto. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego.